¿Por qué le pides que vuele con sus plumas de metal? El metal que tú forjaste, predicando la libertad. Tu libertad. Cristales de luz. En la eternidad. Lágrimas del ángel. Qué triste está. Cuentan que un hada perdió su volar, porque en el bosque incendiado está. Triste hadita, que a los niños contar historias de duendes que viajan en estrellas fugaz. En estrellas fugaz, con alas de plumas, alas de esperanza de libertad. Sueños de esperanza que jamás despertarán. Poemas de vida que nunca se escribirán. Cuentan que un hada perdió su volar, porque en el bosque incendiado está. Triste hadita, que a los niños cantar historias de duendes en estrellas fugaz, con alas de libertad. Su volar, porque el bosque incendiado está. Triste hadita, que a los niños contar las historias de duendes que viajan en estrella fugaz, porque incendiado está su hogar. Los bosques ya no cantan, carbones serán, porque incendiado está su hogar. Un hombre que desconozco su cordura, pero no su intención, incendió un bosque de cientos de años de inspiración, un bosque de alerces, coigües, de sicuoyas. Un hombre solo con su intención.